capítulo 22. Irresistible gracia. En la doctrina de la irresistible gracia, encontramos una vez más la influencia omnipresente de Agustín. Bednar nos informa, esta verdad cardinal del cristianismo, irresistible gracia, fue vista claramente por primera vez por Agustín. Warfield dice que Agustín lo ha recuperado para la iglesia. Asimismo, algunos bautistas concuerdan en que Agustín puede ser considerado como el padre del sistema soteriológico llamado calvinismo. Sproul incluso dice, el agustinianismo actualmente se llama calvinismo o teología reformada. Shedd declara, Agustín responde por el hecho de que algunos hombres son renovados y algunos no, por el decreto incondicional, decretum absolutum, según la cual Dios determina el seleccionar de la masa caída de la humanidad, los cuales son igualmente culpables y bajo condenación, una parte a quien confiere gracia renovadora y deja el resto a su propia voluntad y a la operación de la ley y su justicia. Habiendo una vez enseñado la libre voluntad y que Dios desea salvar a toda la humanidad, con el tiempo Agustín cambió su opinión. Fe se convirtió en algo que Dios concede irresistiblemente a los elegidos sin que ellos hubiesen creído nada o sin haber tomado alguna decisión o incluso sin haber sido conscientes de que estaban siendo regenerados. Con este razonamiento, el hombre, siendo por naturaleza muerto en pecado, no puede escuchar el Evangelio y mucho menos responder a los llamados de Cristo. Se requiere de la irresistible gracia para esta premisa bíblica a la que los calvinistas se aferran a pesar de que nuestro Señor llama a todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mateo 11:28, Juan 7:37, etc. Al parecer, todos, incluso los espiritualmente muertos, pueden oír, llegar y beber, como lo dice claramente en otros pasajes. David Brice escribe, si la gracia fuera irresistible, seríamos incapaces de comprender incluso la razón para predicar el Evangelio. Ciertamente sería absurdo que Dios rogase a los hombres a arrepentirse y creer, si estos no pueden hacerlo, a menos que Él irresistiblemente les causa que lo hagan.